Parece mentira, pero Manuel Ángel Martínez Mart, el que fuera vocalista de Estirpe, ya no está con nosotros. Una auténtica pena, nos ha dejado esta canción y una obra que próximamente verá la luz totalmente póstuma. Descanse en paz. Pues sí, una mala noticia sin ningún lugar a dudas, esta pérdida de una persona joven a mediados de su cuarta década, demasiado joven para marcharse, y desde luego un fallecimiento por ese maldito cáncer que realmente pues ha conmocionado al mundo del rock entero, ¿no? Al mundo del rock en todas sus vertientes, en todos sus estilos, porque aquí estábamos escuchando, en consonancia con lo que va a ser el programa de hoy, el nuevo tema de Mark. Y bueno, pues él exploró por todos los estilos, como se suele decir, educado en la música y formando parte de una familia de músicos, hijo de Manuel Martínez, el vocalista de Medina Zara, una persona querida que nos queda esa espinita, bueno, esa espinita de perderle como músico, como persona, como integrante de este mundo en el cual estamos pues insertados, aunque sea un poco desde fuera, que es el mundo del rock, y como posible persona que teníamos en mente de que visitaste estos estudios en algún momento. No ha podido ser, supongo que habrá visitado estudios en otros programas de compañeros, pero en el caso de otra semana de rock, lamentablemente no ha podido ser. Lamentablemente, sobre todo porque ya no va a poder ser nunca más. Así que desde luego que yo creo que muchos rockeros, muchos compañeros lo echarán mucho de menos. Y bueno, pues un servidor también. Así que este tema sirva como homenaje a la figura de Mar, de Manu, pues que nos ha alumbrado con su música y sobre todo con su potente puesta en escena en directo, que yo cuando la he visto es de esas personas que tienen ángel, como se suele decir. Descanse en paz. Así que nada, bienvenidos a otra semana de rock desde los estudios de Radio Enlace 107.5 de la radio de Hortaleza, de la banda de FM de Hortaleza, de la zona noreste de Madrid, www.radioenlace.org, y por supuesto puedes escucharnos a través del portal de TuneIn, sintonizando a Radio Enlace, o a través de la aplicación. Así que vamos a continuar con el artista con el que vamos a ponernos en contacto desde tierras gaditanas. Nos visita el próximo jueves en la sala Galileo Galilei, así que bueno, pues será muy interesante recuperar los directos de un músico que precisamente ha vivido aquí en el barrio de Hortaleza y bueno, que procede de Cádiz pero que está muy arraigado a Madrid y que siempre tiene un público que le recibe con mucho cariño. Así que a ver si localizo uno de los temas de su último disco de Refugio para pincharlo inmediatamente antes de llamarle por teléfono. We'll be right back. que queda. Puedo irme de aquí, mi alma no tiene dueño, ni fango ni maleza. Que la naturaleza hoy se despierta entre los sueños. Puedo vivir aquí, en el centro del tiempo. Puedo morir aquí y renacer del fuego. Si de algo hay que vivir, vive alzando el vuelo. Como el águila que habita en ti, remonta el cielo. Como el guerrero que lucha por ti dentro de ti, levanta el pecho. Y si me tienes algo que decir, escríbelo en el suelo. Creo que ya estamos en contacto con Carlos Chagüen. Escuchábamos el tema Alzando el Vuelo, de su último disco, de Refugio. Y el jueves el músico gaditano vendrá a Madrid con su banda, con su trío, para dar una actuación en Galileo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver si se te escucha bien. Pues ¿Se escucha? Perfectamente se te escucha. Alzando el vuelo, ¿no? Puede ser una metáfora también de unos tiempos en las que algunos tenemos que alzar el vuelo después de haber estado un poco bajos, ¿no? También el mundo de la música debe alzar el vuelo, ¿no? Sí, bueno, ha sido un año, en fin, claro, difícil para casi todo el mundo realmente, para casi todos los sectores, también el de la música. Así que sí, podríamos decir que es una metáfora de los tiempos que nos tocan. Uh-huh. De remontar cosas, de cambiar prioridades. Esto igual que ha causado mucha destrucción, a mucha gente le ha valido, pues, no sé, como un momento creativo, como un momento donde todo se ha caído, y entonces era buen momento para revisar, no sé, en qué tiene cada uno las energías, en qué prioriza, qué valora y todo eso. Uh-huh. Yo confieso que cuando he visto alguna de las fotografías de los momentos de pues que durante estos meses tan raros que hemos vivido, y he visto el entorno en el cual tú estabas ubicado, sentía verdaderamente envidia. Pero si, bueno, pues como decía antes a los oyentes, esta es una emisora del barrio de Hortaleza, y me acuerdo que cuando sacaste el disco, viniste aquí a visitarnos a los estudios, me contabas que habías vivido aquí, en Hortaleza. ¿Qué se puede echar de menos desde tierras gaditanas, desde donde estás habitualmente? Hombre, ¿qué se puede echar de menos de Madrid, aparte del público? El público y la propia ciudad, ¿no? Porque en el fondo Madrid es una ciudad encantadora, con mil recursos, con mil posibilidades. Es verdad que yo estoy en un entorno privilegiado aquí en Cádiz y como que estoy muy bien, pero bueno, no sé, las cosas que tiene Madrid solo las tiene Madrid, así que siempre es un lugar de referencia que hay que visitar, ¿no? Bueno, pues me alegro que vengas a visitarnos. Yo pude verte en aquel concierto que diste en el Elefante Blanco, ¿no? Que bueno, pues te curraste una sesión doble concierto, como en viejos tiempos, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de las pocas actuaciones que quizás has podido realizar en esta época pandémica? Sí, realmente solo hicimos dos cosas en mayo y junio, una de ellas esta que tú comentas. Y hombre, el recuerdo fue bueno y la sensación que tenemos es muy buena, por eso como que tenemos tantas ganas de que llegue el jueves, ¿no? Y la gente también le gustó en la nueva presentación, el nuevo formato, entonces pues como que estamos contentos y deseosos de tocarlo. Tú comentabas cuando salió Refugio, cuando se editó Refugio, pues que era un camino de regreso hacia el rock, ¿no? El formato trío te permite volver a, un poco a los sonidos más sencillos del rock y del blues, ¿no? El power trío. Sí, casi a los inicios y casi a mis inicios, porque realmente yo empecé en ese formato y tocando la eléctrica y más en ese mundo que en el mundo de Canción Doctor, ¿no? Y por otro lado, pues creo que no está de más en estos días, que prácticamente no hay guitarra eléctrica en casi nada de lo que se oye. Y entonces, bueno, es una especie de reivindicación también de la música en la que nos hemos criado, mi generación, al menos, o yo, ¿no? Sí. ¿Qué diferencias podremos observar el público que vaya a Galileo este jueves o que vaya a seguirte a lo largo de la gira? ¿Alguna diferencia respecto al repertorio o a la manera de enfocar los temas de esos dos conciertos que pudiste dar? Bueno, el repertorio básicamente es el disco Refugio que estamos presentando, y revisamos algunas canciones anteriores un poco desde esta sensación del trío y desde esta cosa. Yo creo que es más directo todo en general, igual que las canciones del último disco, y creo que la propuesta musical, por decirlo así, también más verdadera, por otra parte, como más de raíz, más como salieron o como nacen las canciones. Y respecto a las condiciones del público, no sé si en Galileo se va a adoptar el formato de café concierto o la gente va a poder estar de pie. Como pues, si te digo la verdad, estoy un poco perdido, porque como siguen llegando notificaciones de algunas comunidades que abren aforo del todo, que no, yo creo que el aforo está abierto del todo, es la última noticia que tengo, y sí, lo que sí. No sé es la disposición allí, no sí, sé sí. Si hay mesa o si la gente ya puede estar de pie. Aquí en Madrid ya está habiendo conciertos totalmente de pie, con el público de pie. Lo que pasa es que como el local Galileo Galilei es peculiar en este aspecto por el tipo de artistas, yo no sé si claro. te vas a adaptar más al formato de cantautor, que la gente está tranquilamente en sus mesas, o va a poder... Pues si te digo la verdad, ese detalle no lo sé. No sé cómo, si le obligan ahora a Galileo a mantener aquel formato de mesa, o las pueden quitar ya o no. Bueno, en cualquier caso, no sé. el que esté en la mesa, si se quiere levantar y vibrar un poco, en cualquier caso, ¿no? Sí, lo vamos a disfrutar igual y vamos a bailar igual en las condiciones que podamos. Ajá. Refugio también puede encerrar algún tipo de, también de metáfora, ¿no?, de tiempos actuales. La música ha servido de refugio Para la gente que la escucha y también para los que la hacéis, o en algún momento ha podido resultar engorroso concentrarse en hacer música, en crear canciones nuevas. Bueno, hombre, en este tiempo ha dado tiempo a todo también, como ha durado tanto, ¿no? Creo que casi todo el mundo ha pasado por un montón de estados. Y la música creo que siempre es un refugio, o al menos así lo viven, no sé, mucha gente que le gusta la música, un refugio de cosas desagradables o de cosas que uno quiere

Pues seguimos un poco en esa línea, no de tanto rock cañero, rock duro, que nos gusta, pero también nos gusta propuestas como la de las que hemos escuchado, como Carlos Chauen, que nos regaló una canción en acústico la última vez que, bueno, la vez que visitó los estudios de Radio Enlace, este programa Otra Semana de Rock. Ya hemos pasado el ecuador del programa, son las 19:37 horas, y en esta edición ya nocturna, porque ya nos hacemos nocturnos, un poquito más golfetes con el cambio de hora, y por supuesto con este Madrid que nos mata, lleno de atascos, lleno de estrés, lleno de mala leche. Yo sigo, sí, quizá echaría de menos esta ciudad, pero de verdad que envidio a personas como Carlos Chauen por allí, por la zona de Vejer de la Frontera, creo que él está ubicado. Así que música del sur para ilustrar nuestra agenda de conciertos. Pues ya lo sabes, el jueves 4 de noviembre a Dar Ribón y Mordida, si quieres ponerte en contacto con nosotros porque nos ofrecieron algún ticket de promoción, ambas bandas estarán en la Sala Cero. Y por supuesto ese día también Carlos Chauen en Galileo Galilei. En la web de la sala tenéis un enlace para sacar las entradas. Creo que valen 15 euros anticipada y de verdad que merece mucho la pena. Para pasar la tarde noche de un jueves, ideal. Vamos con más conciertos, nos vamos al 6 de noviembre, otro músico cordobés, el Gato Ventura, que actuará junto con Eco en el Elefante Blanco de Madrid, La Excavadora y De la Bruja en Independence Club, y Cableados lo harán lo propio en la Sala Vicio de Alcorcón. Ya sabes que Cableados fue nuestros últimos invitados la semana pasada, un grupo de rock urbano que está presentando nuevo disco, y bueno, pues os dejamos con esta música de flamenco instrumental de un gran guitarrista que se llama El Amir y que ha editado un disco que se llama Andalucía, que yo no sé si ya ha pasado por Madrid o no, pero que lo iba a hacer en escenarios ilustres como el propio Teatro Real. Así que dejamos de fondo este tema, que tenía ganas de pincharlo aunque se salga un poco de nuestro estilo de rock habitual. Thank you. aquí estaba. Desde luego que la buena música siempre se agradece. Seguro que muchos guitarristas se inspiran en este tipo de artistas, muchos guitarristas de rock. Y precisamente, pues estoy aquí ojeando la última nota de prensa en la cual me llegó este material, que precisamente 4 y 5 de noviembre estará en el Teatro Real, el Amir, que se hace llamar Amir John Haddad, el Amir, artista afincado en Málaga, que precisamente ha participado en la banda sonora de la última película de James Bond. También estará el 10 de diciembre en el Teatro Monumental, y otro concierto que, revisando el correo electrónico, Le Boyer, estarán el 6 de noviembre en sesión matinal en el Teatro Lara, celebrando su décimo aniversario. Así que hay que aprovechar, porque ahora llegan tiempos mejores para la música en directo. Esperemos que dentro de poco nos podamos quitar las mascarillas para disfrutar más de estos momentos, pero mientras tanto con precaución por lo que pueda pasar. Y bueno, vamos a continuar cuando son ya las 19:45, las 8 menos cuarto, nos queda un cuartito de hora. Vamos a continuar con la sección de Santi Pequeño Ternasco, que esta vez nos recomienda una rocautora muy interesante, Isabel Marco, que también está aprovechando los últimos tiempos para componer y editar nuevas canciones, y que también dentro de poquito visita Madrid. Isabel Marco, la que fuera cantante de Insolencia, de la banda aragonesa Insolencia, así que presentado por un paisano, por Santi Pequeño Ternasco. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Otra Semana de Rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Una gran amiga y admirada por mí, artista rockera aragonesa llamada Isabel Marco. Nada será igual fue el título de su segundo trabajo en solitario. Ya sabéis que Isabel Marco era voz en Insolencia. Ese lamento leve. Y que se encuentra ya preparando lo que será su tercer trabajo en solitario. Esto que escuchas pertenecía a Nada Será Igual y se llama Víctima del Ruido. No quieren ser vistos. Para estar bien al loro y bien informado o informada de este nuevo trabajo de Isabel, solo tienes que entrar en asaltomataradiorock.com, pinchar en la pestaña Bandas Asociadas, y allí accederás a toda la información de Isabel, sus redes sociales, sus más videoclips y bueno, un montón de cosas que te ofrecemos desde un único lugar, desde asaltomataradiorock.com, de Isabel y de todas las bandas que se han sumado a este proyecto. ¡Víctima del Ruido, Isabel Marco! Del ruido. Pues ahí estaba Isabel Marcos, que estaba tratando de pinchar un otro tema de esta artista, pero parece que no entra, así que vamos a seguir, pero esta vez vamos a seguir también con una artista femenina que se llama Marte Dien, y que este disco, este tema que se titula Te Deseo. Luego hablamos un poquito de Marte Dien. We'll be right back. Interesante, vamos subiendo un poco de decibelios, un poco de intensidad, más rockeros, desde la canción de autor al rock, y ahora pues dedicados al universo femenino, porque Marte Díez, según se ve en la foto que nos ha pasado Juan Antonio Nieto de Atope Producciones, una de esas bandas que ha actuado en los conciertos organizados por esta productora, pues tres de sus componentes son chicas. Y bueno, pues segundo disco de este grupo que se llama Marte Díez, que se mueven entre el rock, el terreno urbano y desarrollos psicodélicos, según dicen ellas mismas o ellos mismos. Y nos vamos a despedir también con rock femenino, con una banda también muy potente que practica un rock entre garajero y con algunos, no exactamente vanguardistas, sino con algunas influencias de estilos de décadas pasadas. Se llaman Curly Nane y es la banda de Elena, vocalista de Delicious. Es el nuevo proyecto que también ha visto la luz recientemente y que próximamente tocarán con Pura Pose en Madrid, creo que a primeros de diciembre, haciendo un cartel ecléctico pero muy interesante para pasar una velada de buen rock. Así que con Curly Nane nos despedimos ya hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Just a child, rock and roll came to my mind. My parents were so sad. The little girl we call father, they were very disappointed. I don't care. 40 years old, Judas getting in my bones. I guess my head explodes. We still can.